4. Pero más lo sería sin tu amor. Yo quiero ser como el ave sin una preocupación, y es por eso que canto esta canción. Me gustaría ser libre como el viento. Quisiera ver el mundo un momento. Quiero ser feliz, sí, sí. Quiero ser feliz y olvidarme de ti. Solo tú y solamente tú puedes dar luz a mi soledad. Sé que la felicidad tu amor me traerá, y es esta mi canción y mi verdad. Ferviente pasión. Ahora es soñar con tu amor en un mundo de paz, cual divina oración. Besar tu boquita sensual, poder estrechar